si vivir dudabas y a poco acabas en edad temprana, vencido a la pereza, te entregabas sin lucha, cobarde ante el mañana. Oh, ¿es mi edad la causante de tu insidia o son las burlas que algún demonio traza, las que cambian tu ternura por desidia? Doy perdón, soy tu mujer, está tu casa. Con el alma lesa.